Lunes 1 de diciembre. Que haga justicia el rey a los pobres. Que salve a los hijos de los necesitados y aplaste a los explotadores. Salmo 72, versículo 4. En este nuevo día nos hacemos eco de las palabras del salmista para presentar ante Dios nuestras propias situaciones de desesperanza. Como cristianos y cristianas nos duelen las injusticias que sufre nuestro pueblo y la pobreza que pareciera no acabar más. ¿Cómo es posible que las montañas y los cerros puedan ofrecer paz y rectitud al pueblo, mientras que la humanidad no sea capaz de reconstruir vínculos de paz? Reconocemos que somos parte de ese pueblo que sufre y de esa humanidad que, de a ratos, parece importarle poco las desdichas de sus vecinas y vecinos. Somos convidados a colaborar junto a Dios por esa paz y justicia. Pero a veces tenemos miedo de tomar decisiones, de pronunciarnos en contra de lo que causa dolor. Entonces la palabra de Dios nos recuerda que en los espacios donde debemos elegir, estamos llamados y llamadas a reconocer la autoridad de Dios por sobre de cualquier otra autoridad en el mundo, siendo sal y luz para transformar dolor en sanidad. Dios de amor y justicia, agradecemos los testimonios de resistencia y fe que alimentan nuestra caminata. No nos dejes caer en la tentación de abandonar los sueños y promesas de tu reino. Ayúdanos a trabajar por la justicia, que es garantía para la paz, hasta que la luna deje de existir. Amén. Carola Tron para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.